Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, América, buenas tardes, mundo. Dios les bendiga, ya llegamos. Aquí estamos, esto es Diálogo Pastoral diciendo: Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. Aunque muchos lo nieguen, aunque muchos digan que no viene, nosotros decimos: Cristo viene. No dejen perder tu corona. Así que preparados, porque la venida se acerca. Dios les bendiga. Gloria aparecerá a todos aquellos. Queremos saludar a todos ustedes que nos escuchan en Argentina, en Chile, en Uruguay, en el Perú, en Colombia, en Centroamérica. Y también ustedes que nos escuchan en México y, por supuesto, en Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, hemos recibido un correo electrónico de nuestro hermano de allá de Honduras. Nuestro hermano que transmite el programa allá en Cholutecas, Honduras. Bueno, nos dijo que ya cambiaron de emisora y que ahora estamos no en la 95.3 FM, sino que estamos transmitiendo en la 15 y algo AM. Tengo que checar el correo. Ya cambiaron de frecuencia. Ya mañana le voy a traer la frecuencia. Así que Dios me los bendiga también a ustedes que nos escuchan en Honduras. Ahora en la estación AM hemos estado transmitiendo ya por tiempo. Dios les bendiga riquísimamente a ustedes. Lo que transmiten en Cholutecas, nuestro hermano Lainez, y también ustedes que transmiten en Puerto Cortés, allá en Honduras. Dios les bendiga. Y por supuesto, bueno, ya mencioné emisora, ahora tenemos que seguir mencionando. En Buenos Aires, estamos llegando también allá en San Luis La Pampa, en Paraná, Entre Ríos. Estamos en Radio Amiga, Radio Ebenezer, Radio Luz de Argentina. Estamos en bastantes radios, emisores. Estamos en Radio Antena, también transmitiendo en el Perú. Estamos con ustedes transmitiendo en Ancash, Chimbote y Piura. Hay muchas emisoras que nos transmiten. Así que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, Radio Jerusalén. Y también estamos con ustedes también en el 1590 de Miami, Florida, transmitiendo. Por supuesto, no se puede quedar KBOH, Voz de Restauración, en la frecuencia 17775 MHz, en la banda internacional de 16 metros. Y nuestras emisoras locales aquí, la emisora base Radio Luz de Houston, 1050 AM, es la emisora base nuestra. En cadena con la grande que cada día crece, Radio Aleluya 88.1 FM, Pasadena, y 1460 AM Freeport. Así que Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Y aquí, así dice el Señor: no dejes perder tu corona. Velan. Muy bien, amigos. Muy bien, hermanos. Seguimos nosotros con la transmisión de nuestro programa. Anoten el número telefónico para que cuando abran las líneas nos puedan seguir hablando o comenzar a hablarnos, para participar de nuestro diálogo cotidiano 713-991-5760. 713-991-5760. Los servicios nuestros aquí en Centro Evangélico Cristiano este fin de semana, viernes 7:30 de la tarde de la noche, sábado 7:30 de la tarde de la noche, domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde respectivamente. Hemos estado, hermanos míos, comentando y hemos estado analizando todo el incremento de la apostasía en estos últimos días, en estos últimos tiempos. Hemos estado hablando de ello y prácticamente ya tenemos varios días donde hemos estado analizando esto, informes periodísticos, gente que se han declarado ellos Jesucristo, movimientos diciendo que ya Cristo vino, que ya no hay que esperarlo, gente por ahí diciendo que el pecado ya no existe, que la salvación no se pierde, no importa lo que nadie o lo que alguien haga, porque son salvos para siempre, aunque se dediquen a hacer las cosas más perversas. Bueno, hay unas cosas rarísimas que se están dando por ahí y prácticamente a nosotros, pues prácticamente ustedes han hecho de este programa, Diálogo Pastoral, el programa que en cuanto a orientación cristiana, religiosa, pues es el programa preferido de muchísima gente. No digo que es el único, pero sí es uno de los que más se escucha en el mundo entero. Y prácticamente ustedes han dado, por la seriedad con la cual nosotros tocamos los temas que tocamos, y por la trayectoria que por años hemos estado al frente de estos micrófonos, pues ustedes han tenido a bien darle la credibilidad que este programa se ha ganado. Porque este programa, la credibilidad que tiene, no ha surgido de la noche a la mañana, no ha surgido de un día para otro. Ha sido una trayectoria de testimonio, de esfuerzo, de enseñanza y de inversión. Hemos invertido, hermano, cientos y cientos de miles de dólares predicando este evangelio y prácticamente la trayectoria que hemos seguido y que ha seguido este programa no ha surgido de la noche a la mañana. Digo esto por si acaso algunos de ustedes son nuevos sintonizando este programa y dicen, ay, mira, yo no había escuchado esto. Este programa tiene años transmitiéndose, no solamente en Houston, sino en el mundo entero. Y ustedes han tenido a bien ponernos a nosotros en un pedestal de credibilidad con respecto a las cosas que nosotros predicamos. Nosotros aquí no predicamos por ganancia deshonesta. Nosotros aquí nos predicamos porque queremos arrebatarle un miembro a ningún pastor. Nosotros aquí invertimos nuestra vida, invertimos nuestro talento, invertimos nuestro ministerio, invertimos el dinero sencillamente para edificar de gratis a todos aquellos que quieran escuchar. Este ha sido el objetivo siempre de nuestro programa Diálogo Pastoral. Y por ello, ustedes se atreven y toman la confianza de hacernos preguntas sobre cosas que ocurren en la vida cotidiana, como han sido estos elementos de doctrinas erróneas que han surgido, y no solamente en la ciudad de Houston, sino escandalosamente en el mundo entero. Y a nosotros en estos días nos ha tocado pues hacer algunos comentarios, tocar algunos puntos, leer algunos versículos, explicar algunos aspectos de la Biblia que tienen que ver con esta temática que se levanta en el día de hoy. Y siguiendo en este renglón y siguiendo en este tema general, yo quiero seguir leyendo algunos versículos bíblicos y yo quiero que nosotros miremos. Bueno, voy a hacer el close-up aquí, sí, lo voy a hacer para que los hermanos puedan ver algunos aspectos de la Biblia. Vamos a leer primera de Timoteo, la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5 y algunos versículos más que nos dé la oportunidad de leer, y vamos nosotros a ver lo que la palabra del Señor nos habla en este aspecto y nos dice. Ok, por aquí estamos, muy bien, dice, aquí hablando el apóstol Pablo, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, dice, y queriendo ser doctores de la ley, dice, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Y luego, oiga bien, bueno, ahí dice gente que se quiere hacer sabio, que se quiere hacer maestro, sin entender lo que están diciendo. Aquí vamos a leer este otro versículo que aparece por aquí. Vamos a ver. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. Estoy leyendo el versículo 12, el 19 ahora. Manteniendo la fe y la buena conciencia, dice, desechando la cual, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos nosotros a ver y analizar brevemente estos versículos, hermanos míos. Yo quiero que usted note que Pablo aquí habla, le dice a Timoteo, sí, como ministro, y le habla y le dice, en el versículo 3 dice, te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos a que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Pablo le está diciendo a Timoteo, como ministro te mandé, te di orden de que te quedaras en cierto lugar, aquí habla de la ciudad de Éfeso, dice, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Varias veces durante estas locuciones le he dicho que la doctrina es una sola. No hay varias y diferentes doctrinas. Hay un conjunto de enseñanzas que la palabra del Señor le llama la fe. Y ese conjunto de enseñanzas que se llama la fe es doctrina. La palabra fe, varias veces yo he dicho en este programa, significa fidelidad, por un lado, pistis del griego, creer por otro, y doctrina. Cuando dice seguid la doctrina, lo que está diciendo, o seguid la fe, ellos son lo de la fe, está diciendo lo de la sana doctrina, la doctrina que enseñaron los apóstoles, que enseñaron los discípulos. Ahora aquí está hablando y dice, te dejé allí para que le impidas a algunos a que enseñen diferente doctrina. Y yo quiero que usted note cómo aquí en el versículo 4, cuando habla de diferentes doctrinas, también se le habla de cuando se enseña diferente doctrina, dice, ni presten atención a fábulas ni a genealogías interminables. Dos cosas aquí aparecen. Note usted que cuando se enseña diferente cosa, que no es la sana doctrina, que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues prácticamente la persona se oferta y se abre a lo que aquí se le llama las fábulas. Fábula en este caso es cuento, historia de fantasía, cosas que no están fundamentadas en la verdad, sino en la imaginación. Prueba de ellos, por ejemplo, tenemos nosotros la filosofía griega, y principalmente en la religión griega. Cómo los griegos, por ejemplo, en sus religiones, se prestaban a fábula. Dioses y semidioses. Vemos nosotros que en el misticismo oriental de la India también se prestan a fábulas. Y vemos nosotros cómo en la India hay miles y miles de dioses diferentes en historias fabulosas que no tienen ningún fundamento. En otras palabras, cuando la gente no entra en el evangelio de la fe, en la sana doctrina, se oferta y se abre al cuento, a la historieta, a la fábula, que únicamente siguiendo la sana doctrina puede eliminarse. Yo quiero que usted note que dice Pablo aquí, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón. Pablo está diciendo, lo estoy haciendo y te estoy mandando a que haga esto, sencillamente por amor, no por ganancia, sino para que la gente obviamente no se desviara. Y dice, de un corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingida, una fe sincera. Obviamente, aquí se está hablando de que la fe, hasta cierto punto, puede ser fingida. Hay una fe que no es genuina, que puede ser fingida. Hay gente que siguiendo sus fábulas, sus cuentos, sus doctrinas esotéricas fuera de la Biblia, sus asuntos que no es confirmado con la palabra del Señor, parecen tener mucha fe y se miran muy convincente con respecto a lo que están diciendo. Pero esa fe, por no venir de la verdadera fe que es producida por la sana y santa palabra de Dios, en el sentido por el cual el Señor por su Espíritu la ha dada, es una fe fingida. Prácticamente es un sinnúmero de manipulaciones, un sinnúmero de fingimiento en cuanto a lo que es la persona, en este sentido, creer en su mente ciertas situaciones, pero que no está fundamentada realmente en la palabra del Señor. Y aquí Pablo habla y dice, queriendo ser doctores, doctores de la ley. Esto aparece en una sola palabra en griego, doctores de la ley. Nomo didaskaloi es la palabra griega. Didaskaloi es magisterio, maestro, viene de didaskalo. Y nomo es ley. En otras palabras, se quieren hacer maestros, enseñadores de la verdadera ley. Dice, pero sin entender ni lo que hablan y no entienden lo que afirman. Los falsos maestros, la gente que no permanece en la sana doctrina, parecerían y parecen que son doctores de la ley, nomos didaskaloi, doctores de la ley, pero y se oyen muy convincente, se oyen hablando en una forma muy espectacular, pero dos cosas tienen dichas personajes. Número uno, no entienden lo que están diciendo, en primer lugar, y hablan, ni entienden, no entienden lo que dicen, dice, y hablan, y lo que afirman, lo hablan sin entendimiento. Ahora, yo quiero que usted note que esto es importante, porque en palabra y en palabrería, hermanos míos, ¿quién se gana a un filósofo? Los filósofos filosofan. Pero si ese filosofar no está basado en lo que Dios ha dicho, de nada sirve. Fue lo que pasó con los griegos. Fue lo que pasó con Pablo ante el Areópago, cuando los areopaguistas los llevaron para que disertara. Dice que ellos solamente le interesaba escuchar cosas nuevas cada día. Y disertaban sobre cosas nuevas. Eran gente que tenían comezón de oír, pero obviamente estaban tan apartados de la sana doctrina y de la verdad. Por eso yo quiero que usted denote, y aquí hay algo, hermanos, que yo quiero que usted vea. Dice la palabra del Señor, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Vamos a hacer otro close-up aquí. Vamos a hacer otro close-up aquí, en esta parte. Vamos a ver, y voy a leer esta partecita que está aquí. Ok, ahí va. Muy bien, a ver, ¿dónde que vamos a leer? Aquí, dámele más, okay, más todavía para que se pueda mirar bien. Dice que los impíos y pecadores, la ley fue dada para los impíos, los pecadores, los... Dice aquí, irreverentes y profanos, para los patricidas, matricidas, para los homicidas, los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para todos cuantos se opongan a la sana doctrina. Y note usted que aquí yo se lo subrayé. Para todos cuantos se oponga a la sana doctrina. Yo quiero que usted note que el oponerse aquí, dice aquí la Biblia, el oponerse a la sana doctrina, prácticamente es equiparable con lo que es la fornicación, con lo que es el secuestro, la mentira, el matar a su papá y a su mamá, matricida, patricida, y la profanación. Yo quiero que usted note, porque hay gente que dice, no. Yo no vengo aquí a predicar doctrina. Yo no vengo aquí a hablar de doctrina. Yo vengo a hablarte de Cristo. Hermano mío, si yo no hablo de doctrina, no voy a hablar de Cristo. Porque y aquí esto es tremendamente importante. Y si usted te nota, y los que nos miran por televisión, se están dando cuenta de lo que yo estoy diciendo, y lo estoy aquí documentando con la Biblia, le estoy enseñando la Biblia. Note usted, dice que todo este tipo de gente, todo el cuanto se opongan a la sana doctrina, del oponerse a la sana doctrina, del no caminar en la sana doctrina, prácticamente Pablo está diciendo aquí, es que surge el perjuro, la mentira, el secuestro, la sodomía, la fornicación, el asesinato a los padres, el ser profano, el ser impío, el ser pecador. En otras palabras, la doctrina sana y santa del Señor, estipulada en la Biblia, cuando nosotros la seguimos, es lo que nos libra a nosotros y nos cuida. Por último, yo quiero que usted note que el no seguir la sana doctrina puede hacer que la gente naufrague. Y este versículo se lo leí al principio, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Oiga bien, si la persona decide desechar, dice, hay que mantener la fe y la buena conciencia. Aquí fe, como el tema general es doctrina, mantener la fe es el conjunto de mantener los lineamientos que el Señor ha establecido. Y manteniendo los lineamientos doctrinales que el Señor ha establecido, entonces usted y yo podemos mantener nuestra conciencia clara, tranquila y limpia. Pero si usted desecha esto, y note usted que hay facultad de alguno desecharlo, vamos a dar otra vez el close-up, ahora en esta parte. Vamos a ver, porque vamos a leer este versículo otra vez, una vez más. Ok. Y aquí estamos leyendo en el versículo 19, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual, es decir, desechando la fe, conjunto de doctrina, pistis del griego, naufragaron algunos en cuanto a la fe. Oiga bien, si usted desecha el conjunto de doctrina sana y santa que el Señor ha establecido, usted va a naufragar en cuanto a la fe. Y aquí Pablo pone dos ejemplos. Uno es Himeneo y el otro Alejandro. Dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dando a entender, entregué a Satanás, fueron desenmascarados, disciplinados y fueron descartados de en medio de la iglesia. Y por ahí dice más adelante que el Pablo exhortaba a Timoteo para que se apartara de gente como estas, dice, de los cuales te exhorto a que te separes de ellos. Hermano mío, entonces esto es claro. Hay un evangelio que es el único evangelio que por desde que el Señor estableció la iglesia se ha predicado. Por ahí andan muchos diciendo que el evangelio que se ha predicado, que no es el verdadero evangelio. Entonces, mire, hermano, si yo tuviese que esperar, oiga bien, ¿cuál sería el estatus de la iglesia? Porque mire, por ahí anda uno que se declaró Cristo ya, y andan repartiendo ahí unos periodiquitos, anoche me enseñaron uno, y aquí en Houston lo andan repartiendo también, y ya se declaró Cristo el Señor este. Oiga bien, si supuestamente, la iglesia tiene 2000 años de establecida. Jesús dijo, yo estableceré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y si la iglesia tuvo que esperar 2000 años, según dice ese señor, en la mentira, según dice el Señor, que hemos andado nosotros en la mentira todo. 2000 años. Entonces Jesucristo es un fracaso y el Evangelio es un fracaso. Porque si en 2000 años que tiene la iglesia hemos tenido que esperar a que en Miami se levante un señor ahí diciendo que él es, para comenzar supuestamente a establecer la verdad, entonces la mentira reinó en estos 2000 años. Entonces, ¿qué ha hecho Jesucristo en estos 2000 años? ¿Se da cuenta? Mas la palabra del Señor dice que el Señor resucitó, se trasladó al cielo y dice que desde allí intercede por nosotros. El libro de Hebreos dice que Él está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, cuidando su iglesia. Y Él dijo, yo estableceré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dando a entender que la iglesia está en las manos del Señor. Amén. En el libro de Apocalipsis nosotros miramos bien claro donde el Señor dice que Él dice, se pasea en medio de los candeleros y cada candelero de eso tipifica un periodo de la iglesia. El Señor se ha paseado en medio de todos los periodos eclesiásticos que nosotros hemos venido. Y dice que tiene las estrellas en sus manos, dando a entender esas estrellas, y está interpretado en el mismo libro de Apocalipsis. Son los pastores que fielmente predican la palabra del Señor. Están en las manos del Señor. Entonces, hermanos míos, lo que tenemos nosotros es, Juan dice por allí en el libro de Juan, dice en una forma bien clara, que dice lo que era desde el principio. Dice, a mí no me molesta predicarle las mismas cosas. No me molesta. Hay gente por ahí que mutilan la Biblia. Estos señores que andan por ahí declarando su doctrina falsa han mutilado la Biblia y solamente predican las cartas de Pablo y no predican de otra cosa. Han mutilado la Biblia, sencillamente quitándole a la Biblia las cosas que a ellos no les conviene. ¿Se da cuenta? Cuando Jesucristo mismo dijo, el verdadero Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y vosotros creéis que en ella está la vida eterna. Hermanos míos, tenemos que agarrarnos en este tiempo, agarrarnos y sostenernos del Señor como mirando al invisible. Somos diálogo pastoral. Cristo viene y tenemos nosotros que estar preparados, velando y orando. 713-991-5760, la línea ya está libre, vamos a dialogar. Y se cumplirá, bienaventurados los que le sirvieron, serán coronados con su gran labor. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Muy bien, comienzan las llamadas. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios le guarde a usted. Quería hacerle una pregunta, por favor. Adelante, bájele a su radio porque... Yo fui bautizado en la Iglesia Católica. Ajá. Y pues claro, ¿verdad? Usted ya conoce eso, yo sé que usted, ¿verdad? Yo lo he escuchado varias veces y me gusta. Okay, vamos al punto. Usted fue bautizado en la Iglesia Católica, ¿qué pasó? Sí, después unos compañeros de trabajo me dijeron que para ser bautizado, ellos eran bautistas, son bautistas, que verá, la persona hay que predicarle y verá, la persona debe de creer que Jesucristo es su Salvador. Y cuando estaba niño, pues claro, era, aunque me predicarían, no me acuerdo. Bueno, eso es cierto, lo que el bautista le dijo allí es cierto. La palabra del Señor nos habla y nos dice en una forma bien clara que nosotros tenemos que creer en Jesucristo porque un niño no puede creer. ¿Amén? Entonces, me permite, para después que usted me conteste en el aire, y después que me bautice ahí, ahora tengo otros compañeros en otro trabajo que son pentecosteses y dicen que estoy mal otra vez. No, el compañero de trabajo que lo quieren hacer bautizar otra vez están equivocados. Ya dicen, ¿verdad? Que ya usted mal bautizado. No, ya usted se bautizó y se bautizó bien y los bautistas lo bautizaron muy bien, ¿ok? Bueno, ya le contesté. Usted se bautizó bien y los bautistas lo bautizaron bien y no le interese lo que esos pentecostales le están diciendo ahorita. Los que se burlaron se lamentarán. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Línea 3, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor, buenas tardes. Tardes buenas. Quería preguntarle una cosa, pastor. ¿Está bien uno comparar lo que dice su pastor o la persona que lo pastorea uno con la Biblia y otros comentarios? Bueno, el asunto aquí de los comentarios, yo le voy a decir. El comentario es opinión, es una opinión de un maestro que puede ser muy respetuosa, dicha opinión, pero a veces hay situaciones. Por ejemplo, hace poco yo tuve una situación con un hermano, y yo sé que el hermano me está escuchando ahorita, que prácticamente yo estaba enseñando en la iglesia un asunto que tenía que ver con Moisés, su hijo y la mujer de Moisés. Entonces, ahí la Biblia dice que salió, que Jehová quiso matarlo. Pero allí prácticamente, si usted no lee el contexto de todo y lo analiza muy bien, prácticamente hay una confusión. El hermano leyó el comentario de Scofield. Y el comentario de Scofield dice que a quien quisieron matar fue a Moisés. Y yo estaba, explicando que a quien quisieron matar fue a Gerson. Sí. Entonces, aquí Scofield y yo estábamos en una contradicción tremenda. Aunque, obviamente, Scofield tiene mucho más prestigio que el prestigio que yo tenga. Y ahora era la palabra mía contra la palabra de Scofield. Entonces, yo me puse a analizar con el hermano. Le dice, mire, le voy a decir por qué yo creo que Scofield está equivocado. Y es todo un comentario. Yo respeto al doctor Scofield. Es una institución en la teología, obviamente. Pero hay algunas cositas. Por ejemplo, el doctor Scofield enseña de que los ángeles pueden tener contacto íntimo marital con mujeres. Eso lo enseña Scofield. Y eso yo lo he contradecido todo el tiempo. Yo no creo así. Entonces, yo le dije, mira, Scofield está equivocado aquí. Porque, y ya comencé a hablarle del primogénito, que habla en todo el capítulo. Y le dije, ¿sabes qué? Gerson era el primogénito de Moisés. Y le hice toda la explicación. Y obviamente, bueno, el hermano quedó a medio convencer. No lo convencí, porque obviamente Scofield tiene mucho más autoridad que yo, es un comentarista bíblico y tiene una Biblia que la ha comentado completamente, y yo no he escrito, hermano, ni siquiera un panfleto, yo creo, para vender. se da cuenta. Entonces, una persona madura puede analizar 1,000 comentarios y analizar lo que su pastor dice y por sí mismo decir, bueno, sabes que esto lo creo, esto no lo creo, esto. Pero una persona que no tiene suficiente desarrollo y madurez puede meterse en un problema serio. Yo he visto gente, hermanos míos, que han agarrado un mal comentario y después que agarran un mal comentario quieren enfrentarse contra su pastor diciendo, no, esto es aquí, así, así, así, así, así, así, así. Y muchas veces el pastor, quizás el pastor puede estar equivocado, pero a veces el pastor tiene la razón. Y el que está torcido es el comentarista. Claro. Okay. Pero de todos modos, a lo que usted dice, uno puede presentar la duda y tampoco es irrespetuoso de parte de uno. El asunto es que hay que ver cómo se hace la pregunta, número uno. Y número dos, hay gente que se paran, por ejemplo, públicamente en una escuela dominical a debatir al pastor en frente de una congregación. Sí, claro. ¿Te entiende? Entonces, yo creo que más bien hay gente que tienen un deseo de hacer un show up, de enseñarse y de debatir, como decir, yo sé más que el pastor, a querer aprender realmente. Cierto. Muchas gracias, hermano pastor. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano pastor. Amén. Hermano, tengo dos preguntas para hacerle. A ver. La primera es, fíjese que un compañero de trabajo, mi esposo, está enfermo en el hospital. Uh-huh. Y mi esposo lo ha estado evangelizando por más de un año, pero él siempre le dice que el Dios de él es el diablo y quisiera saber si es conveniente que mi esposo lo vaya a visitar y a orar por él. Yo creo que ya esa persona ya tomó su decisión. Oiga bien, cuando alguien ya ha decidido de que él entregó su vida al diablo y ya escuchó el evangelio, hay gente que le han entregado su vida al diablo, pero no han escuchado el evangelio, pero si ya le escuchó el evangelio y pudo sopesar lo que se le dijo del evangelio a lo que Dios le ofrece, a lo que el diablo le ofrece, y todavía ya tomó su decisión por el diablo, ya esa persona tomó su decisión. Okay, entonces la Biblia dice en Mateo 7, no le eches tus perlas a los cerdos, ni le eches los santos a los perros. ¿Ok? Ok, hermano. Y la otra es, estaba evangelizando a un señor que es testigo de Jehová, y me salió con que... Volvemos a lo mismo. Si el testigo de Jehová, yo lo puedo evangelizar. Pero si no acepta lo que yo lo digo, lo dejé por la paz. Ah, ok, hermano. Que Dios le bendiga. Gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Felicidades por su programa, pastor. Muy bonito. Dios le bendiga. Con los pantalones bien puestos. Hermano, una pregunta. En los postreros días, ¿verdad? ¿Qué denominación es la que va a sobresaltar, de la cual va a salir el falso profeta? Bueno, no podemos señalar una denominación necesariamente. Usted sabe que en el día de hoy hay una amalgama de iglesias protestantes, católicas, y también iglesias que no son del cristendom, iglesias que están fuera de lo que se llama Jesucristo, que, por ejemplo, tenemos nosotros congregaciones bajaí, congregaciones tipo budista y otro tipo de religiones. Y vemos nosotros que ellos están tratando, hay un ecumenismo mundial que está tratando de ver cómo concertan todas las religiones. Dentro de ella hay un movimiento dentro del catolicismo que quiere hacer también lo mismo. Y probablemente de ese conjunto, de esa super iglesia, entonces, ¿qué va a salir el falso profeta? Hay un panfleto que salió y fue presentado a las Naciones Unidas de lo que sería el modelo de una super iglesia, donde todo el mundo deja los puntos divisores y solamente las cosas que nos unen o que une a alguien con alguien más, para entonces hacer una super iglesia. Y en eso anda el mundo. Probablemente, digo probablemente porque no sé, de esa estructura puede salir el falso profeta. Ok, pastor. Que Dios me lo bendiga y la gloria de Dios resplandezca a través de su conocimiento para que nos siga enseñando y iluminando con el Evangelio a través de la palabra. Bueno, Dios me lo bendiga a usted también. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Sí, quisiera una pregunta. Adelante. ¿Usted cree que es malo jugar a fútbol? Bájele a su radio porque no entendí nada de lo que me dijo. A ver. ¿Usted cree que es malo jugar a fútbol? ¿Jugar al fútbol? Bueno, si usted cambia el fútbol por Cristo, es malo. Pero si usted juega al fútbol sencillamente para hacer ejercicio, entretenerse, es lo mismo que caminar en el parque. Okay, porque a veces... Bueno, Dios me lo bendiga. Sería lo mismo que caminar en el parque. Si usted juega fútbol, béisbol, básquetbol, y juega solamente para hacer ejercicio, entretenerse, airear un poco su mente, es lo mismo que caminar en el parque. O es lo mismo que volar el avión, que yo vuelo de cuando en vez. ¿De acuerdo? Pero si se deja todo eso para competir con el Evangelio y con Jesucristo, entonces se convierte en pecado. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Le bendiga, pastor. Bájale a su radio y dígame. Con respecto a lo que está hablando, pastor, en este tiempo se está viendo, pastor, que se está hablando pura doctrina de hombre. Yo miro mucho los programas en televisión y escucho programas en radio, pastor, y es cierto, ciertísimo lo que usted está diciendo, está predicando una doctrina de hombre, pastor, cosas inventadas. Y una pregunta, pastor, para usted, ¿qué es la gran ramera, pastor? Bueno, la gran ramera, obviamente, acuérdense, tenemos que entender el término ramera. El término ramera significa prostituta, mujer promiscua, mujer que vende, que negocia su cuerpo. A Israel en el Antiguo Testamento se le llamó ramera. Y se le llamó la esposa adúltera de Jehová porque se iba detrás de otros dioses, de los Baales, y cometió fornicación espiritual. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros miramos que ahora surge la iglesia de Jesucristo y después del año 300 después de Cristo, la iglesia de Jesucristo comenzó a coquetear con la filosofía y los dioses de los romanos, de los griegos, los dioses de Babilonia, y se levantó una super iglesia, una super estructura donde coquetea con los reyes y coquetea con todo el mundo. Ese es el sistema de la gran ramera. Puede ser señalado en el día de hoy, se ha señalado Lutero, Calvino, los grandes reformadores, señalaron y dijeron que la ramera de Apocalipsis era la iglesia católica. Esto, los grandes reformadores de la reforma dijeron esto. Y es indudable que en el romanismo nosotros miramos una institución coqueteando con la política, con los gobiernos, usando el nombre de Jesucristo para su poder, su posición y su ganancia. Indudablemente, pastor, clara la respuesta. Gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. El ángel lo ha dicho y se cumplirá. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones a usted. Sí, hermano. Yo, hermano, le quiero solamente para contarle que estaba soñando que usted andaba predicando el evangelio en Cuba. Bueno, ya soñó tarde, hermana, porque ya yo fui a Cuba. Mire, en el año 2001, el 24 de septiembre, una semana después de la bombardeo de las torres, mi esposa y yo estábamos aterrizando en el aeropuerto José Martí de La Habana. Duré 10 días en Cuba. Predicamos en La Habana, en Camagüey, Cuba. Volé en un avión ruso, en un Antonov 24 de La Habana a Camagüey. En Camagüey predicamos en la Convención de las Asambleas de Dios y luego nos trasladamos a Santa Fe del Sur. Allí predicamos en Central Haití, predicamos en Cuba. Y luego nos trasladamos de nuevo a La Habana y desde allí volamos a México. Oh, pero a lo mejor va a ir otra vez, hermano. Bueno, a eso sin comentario. Sí, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. Bueno, la hermana soñó atrasado. La revelación le llegó. ¿Cuántos años han pasado? Estamos en el 2000. ¿Cuánto? 2000X. Ok, fue en el 2001. Hace 5 años fuimos a Cuba. Increíble, hace mucho tiempo ya. 713-991-5760. Velad, Jesucristo vendrá. Él lo ha prometido y se cumplirá. Y aquí, así dice el Señor: no dejes perder tu corona. Velad. Ese es el consejo diario. Hay un refrán por ahí en el mundo que dice: a Dios velando y con el mazo dando. Bueno, el mazo dando significa obediencia. Y a Dios rogando significa velando y orando. Esa es la interpretación del refrán que le di yo. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, buenas tardes. Dios le bendiga a usted. Hermano pastor, no sé, el hermano que habló antes preguntando por el fútbol. Ajá. No sé si es que él sabe algo acerca de la historia del fútbol. Bueno, mire usted, el asunto es, mire hermana, le voy a decir esto. Si nosotros nos ponemos a escarbar la historia de todas las cosas que en la vida nosotros hacemos, vamos a encontrar pecado en todo lo que el hombre hace. ¿Ok? Si a eso nosotros vamos. Si nos vamos nosotros a la historia de la quinceañera, que también se celebra en las iglesias cristianas, y si nos vamos a todo lo que nosotros vayamos a buscar, vamos a encontrar un porqué y alguna razón equivocada que la gente le ha dado. ¿Ok? Es lo mismo que Pablo dice en el Nuevo Testamento, lo dice bien claro. Y yo no estoy ni a favor ni en contra del fútbol. A mí el fútbol no me gusta, vaya, para que sepa eso. Pero estoy comentando con toda claridad. Mire usted, por ejemplo, Pablo dice que había gente en el Nuevo Testamento que le era pecado comer carne, porque la carne la sacrificaban en el templo de los dioses, de los ídolos, y luego la vendían en el mercado. Pablo dijo: no pregunte. Dice: si te la ponen en el plato, da gracia, ora por ella, da gracias a Dios y cómetela. Dice: si te pones a preguntar y a indagar, entonces por asunto de conciencia ya no te la va a poder comer. Porque si alguien te dijo, dice Pablo, que esa carne fue sacrificada en el templo de los dioses y ofrecida a un ídolo, por asunto y el testimonio del que lo dijo, ya no te la puede comer. Entonces Pablo dice: no pregunte, da gracias y cómetela. Okay. Entonces si yo sé la historia del bueno, fútbol, entonces usted no puede, ya no juego fútbol. Usted no juega fútbol porque por su debilidad de conciencia no puede jugarlo. Está bien. Dios me la bendiga. A ver, mi hermana, llamada por aquí. Yo como no sé la historia del fútbol, bueno, no juego fútbol, pero como no sé la historia, y bueno, ay, es lo mismo que el boxeo y el boxeo ya tiene otra cosa, porque el boxeo, hermano, se arrancan la cabeza, se pegan durísimo. Hay una gente que boxean y son cristianos y oran para desprenderle la cabeza al otro en el nombre del Señor. Bueno, ahí está mal. Yo eso, esto es pronóstico reservado allí, pero bueno, vamos adelante. Hello. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Bájale a su radio, por favor, hermano, porque está haciendo un desorden usted ahí con ese eco. Ahora sí. Adelante. Yo voy a su iglesia. Bueno. Usted predicó del fútbol, de dónde venía, de... Yo no prediqué del fútbol, hermano, de dónde venía. Yo prediqué, no del fútbol, yo prediqué de las Olimpiadas. Ajá. Ah, ok, las Olimpiadas, y era lo que yo iba a decir. Los Juegos Olímpicos vienen de los Juegos que estaban dados en los griegos, supuestamente, en asunto espiritual que tenía que ver con el Olimpo, Olímpico, Olimpo, y eso viene de los griegos. Y volvemos a lo mismo, hay gente, hermano, que practica deporte, por ejemplo, campo y pista, atletismo, el arco, son arqueros, salto con garrocha. Todo eso viene de los Juegos Olímpicos griegos. Y los griegos lo entregaban directamente a sus dioses paganos. Vamos a ver la práctica de la medicina. Yo soy doctor en medicina, yo soy un médico, un physician, yo soy un MD. Note usted que el juramento hipocrático que se hacía, los griegos, la medicina viene de los griegos, decía el juramento hipocrático médico, dice, juro por Apolo y por Himenia y por Higenia y Panacea, las diosas de la higiene y la diosa de que lo cura todo, y a Apolo, y en ese juramento la gente estaba jurando por los dioses. Entonces, en el día de hoy los médicos no andan jurando por los dioses. Yo cuando me hice médico no andaba jurando ni juré por los dioses. Sinceramente hice un compromiso solemne de ejercer mi profesión con integridad. Fue lo único que yo hice. Y yo creo que en todas las universidades le hacen que uno tome ese voto como en las cortes. Donde uno se compromete a ser íntegro en lo que va a hacer, lo que va a decir. Pero yo no juré por los dioses. En otras palabras, porque la medicina haya venido de la idolatría y del misticismo griego, no significa que en el día de hoy los médicos que practican medicina son hijos del diablo y están tirados al pecado. No necesariamente. ¿Se entendió? Ok, hermano. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. En antes se comentó sobre la comparación con lo que es la ramera, Israel con la ramera. Ajá. Pero de Oseas se habla mucho del mismo tema. ¿En la qué? En el libro de Oseas. Sí, bueno, el asunto es que el Señor estaba criticando y condenando y castigando a Israel, porque el ser ramero de parte de Israel era que Israel se fue a coquetear con otros dioses. Siempre andaba con Asera, con los Baales y con los dioses de los pueblos vecinos. Y por ello Dios le dijo, ustedes son unos prostitutos. A Osea le dijo, cásate con una ramera, con una mujer prostituta. En este caso, en un ejemplo, le estaba diciendo Dios, ¿sabes qué? Tú eres como Israel y la nación es como tu esposa. Está contigo y está con otros. Así mismo Dios se sentía cuando Israel se iba detrás de otros dioses. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le guarde a usted. Mire, yo le voy a hacer una pregunta de índole médica. Adelante. Soy una señora de 70 años y yo padezco mucho de estreñimiento agudo. Uh-huh. He tratado de componerme. Oiga, ¿cuánto vaso de agua se bebe usted al día? Todo el día, hermano. Todo el día bebe agua, ok. ¿Es usted una persona muy nerviosa? No. Ok. Absolutamente no. Ok. ¿Qué cantidad de fibras come? ¿Come muchas legumbres, muchas cosas que tengan fibra? Pues sencilla, me quitaron todas las legumbres porque dicen que contiene mucho ácido y mucho... Bueno, el asunto allí es que probablemente la dieta suya es pobre en fibra. Uh-huh. Entonces hay dos cosas que puede hacer. O come en su comida cosas con mucha fibra, o compra en la farmacia, sin receta lo venden, cosas que hay compuesto de fibra, que se la bebe y con bastante agua. Y eso lo que le quería decir es que yo fui al gastroenterólogo y me hizo una endoscopía. Ok. Y me halló que es que una bacteria que puede causarme úlceras. Ok, en el estómago, pero eso no tiene... No puedo, escuche. Eso no tiene nada que ver con el estreñimiento de la bacteria esa. La bacteria esta se llama el Helicobacter pylori. Sí, me dijo. Ok, es una bacteria que produce bicarbonato de sodio, y el estómago para eliminar el bicarbonato de sodio produce ácido, y ahí le viene la gastritis. ¿Eh? Su doctor debió haberle dado antibióticos, le dio medicina para eso. me recetó la tetraciclina, hermano. Exacto. Yo soy totalmente alérgica a Okay. ¿Y se bebió toda su tetraciclina? No, no la he ni siquiera comprado. ¿Y por qué? Yo sé que me voy al hospital bien intoxicada. Yo he probado... Oiga, señora. Óigame. Sí. Oiga, ¿me quiere oír? Ajá. Usted lo que está diciendo es que usted sabe más que el médico. Si usted... Oiga, escuche. Si usted no se bebe lo que le recetaron, el microbio no se le va a matar. Ajá. Y ese microbio da cáncer en el estómago si no lo mata. Ajá. Así que más le vale a usted que se beba lo que su médico le dijo. Ahora es su decisión. Si no quiere, siga con su gastritis y siga con su problema. El gastroenterólogo, que es un especialista del estómago, le dijo, le descubrió el problema y le dijo, bébase esto. Si usted no se lo quiere beber, el problema es suyo. No, hermano, sí quiero, pero me intoxico. Hermana, ¿usted ha bebido tetraciclina alguna vez? Sí, en otro tiempo, pero me fui al hospital moribunda. ¿Pero tetraciclina o...? Escuche, please. Ajá. ¿Usted ha bebido tetraciclina o penicilina? No, tetraciclina. Tetraciclina, bueno, entonces vaya con su médico y dígale que se la cambie. Y le puede dar otra que no lo intoxique, porque hay decenas de antibióticos. Pero tiene que bebérselo. Ok. Gracias. Y la segunda cosa, tiene que tener algún compuesto con con fibra para poder usted dejar ese estreñimiento. ¿Ok? Está bien. Dios gracias. Me la bendiga a usted. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Llamada por aquí, no había nadie, muy bien. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Aquí estamos, muy buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, pastor. Adelante. Muchos bájele a su radio, hermano, porque así no podemos hablar. Gloria a Dios. Inmediatamente usted llame, cuando yo le contesto, tiene que bajar el radio. Adelante, a ver. Adelante. Bueno, Dios me lo bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Adelante. Dios lo bendiga, pastor. Una pregunta. ¿Cuáles son las personas que pueden hacer exorcismo? ¿Cuáles son las características que tienen que tener estas personas? Bueno. Si vamos a hablar de exorcismo, yo supongo que estamos hablando de echar fuera demonios, ¿verdad? Hello. Hello. Estamos hablando de echar fuera demonios, ¿verdad? Somos el Diálogo Pastoral. Bueno, el hermano no me oyó la pregunta que le hice. Amén. Le voy a contestar fuera del aire entonces. Si estamos hablando de que exorcismo es echar fuera demonio, entonces el echar fuera demonio es una autoridad que se le ha dado a todos los creyentes. En el libro de Marcos dice, que dice el que creyere y fuere bautizado será salvo y estas señales seguirá a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Vemos nosotros que la autoridad para echar fuera demonios es una autoridad que se le ha dado a los creyentes en Cristo Jesús, conforme la Biblia. Todos aquellos que están en Jesucristo tienen poder contra, dice aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y nada, dice la Biblia, le va a dañar. Llamada por aquí, buenas tardes. Pastor, le quería una pregunta. Adelante. ¿Usted cree que Juan Luis Guerra es cristiano? Ese no es asunto mío juzgar a Juan Luis Guerra, ¿ok? Perder tu corona, vela. Eso hay que preguntárselo a Juan Luis Guerra y al Señor Jesucristo. Y a la relación de Juan Luis Guerra y el Señor Jesucristo. Y yo no sé de eso. A todos aquellos que le trasmataron. Llamada por aquí, buenas tardes. Ah, buenas tardes, disculpe, le hice una pregunta con necesidad, creo que espiritual, y me dejó en el aire o no me bueno, dejó. Bueno, vamos al punto, porque ya me voy. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué los La cuestión del bautismo que le pregunté, ¿verdad? Yo creo que ya le contesté muy claro la pregunta. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Estoy hablando porque tenemos una chamaca de 16 años y hace el viernes se fue de la escuela y no quiere regresar a casa ya. Bueno, si es menor de edad, usted tiene todavía derecho sobre ella, una muchacha de 16 años, y la persona que le esté dando albergue o donde esté, puede meterse en problemas legales, ¿ok? En ese caso, usted tiene que levantar un acta con las autoridades y comenzar a ser orientado con las cosas que las autoridades le digan. Sí, ya fui con las autoridades, pero la mandaron al CPS y me está acusando de que la tratamos mal, de que es abusada y pura mentira anda. Bueno, entonces ella tiene que demostrar que es cierto. Y si usted sabe que no la abusa, tiene ni un golpe, nomás se enojó el otro día, me trató de estúpido porque le dije que... Bueno, usted levante un acta, ya puso esto con las autoridades, no la va a arrastrar por los cabellos para traerla a la casa. Si no quiere volver, ya usted cumplió con lo que las autoridades estipulan, levante un acta de que usted hizo todo lo posible y de ahí en adelante, si algo le pasa, bueno, pues ya ella está tomando su propia determinación, que todavía no tiene tiempo ni edad para hacerlo. Ajá. Okay. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Bueno, ha llegado la hora de nosotros despedirnos. Dios les bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.